amigo, no me hable de penas, que esas son las que me están matando. Voy sufriendo una horrible condena, porque quiero y me están despreciando. Yo la quiero como nunca quise, pero ella a mí no me corresponde. Me desprecia, también me maldice, porque no soy su tipo de hombre. Le asusta mi marcada pobreza, porque soy un pobre jornalero. Ella quiere un hombre con riqueza, que le dé gusto con el dinero. A que compartamos este amor que yo siento por ella, y no quiere estar a mi lado solo por mi humilde pobreza. Venga amigo, lo invito y hablamos, y de paso le cuento mi pena. ¿Qué me importa si hoy me emborracho y termino llorando por ella? Le asusta mi marcada pobreza, porque soy un pobre jornalero. Ella quiere un hombre con riqueza, que le dé gusto con el dinero.